de 18 a 20 horas por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. Muy buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo, programa que sale todos los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 Radio La Caprichosa. Esta vez no estamos saliendo por internet, se cayó la página, pero seguramente para la semana que viene ya va a estar todo funcionando como siempre. Mi nombre es Jorgelina Molina y, como les dije, hasta la hora 20 vamos a estar acá. Hoy en un programa bastante particular, habitualmente tenemos micro de medio ambiente, derechos humanos, de género y diversidad, de trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón, pero en el día de hoy llegué a la radio y me encontré con una situación atípica en el predio, que eran comunidades de toda la provincia de Jujuy reunidas en una caminata desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, haciendo varios reclamos. Entre ellos, la derogación de la ley 5.915, que es la ley de servidumbre, el no a los despojos territoriales, no a la contaminación del medio ambiente, no a la megaminería, no a la persecución judicial, y por una educación intercultural y bilingüe. Estas son algunas de las consignas de esta protesta y vamos a estar conversando con algunas de las personas que forman parte de estas comunidades para que nos cuenten un poco en primera persona de qué se trata esta caminata. Las vías de comunicación son, para mensajes y WhatsApp, el 15 41 48 801, repito, 0388, 15 41 48 801, para mensajes, y para llamados está de nuevo habilitada la línea, el 0388 15 43 34 507. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cuando quita las manchas de la ropa, y si tú también eres mexicano. No tendrás que preocuparte del tigre y su tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. Tengo acá en el estudio de la radio a Florencia Solís, de la comunidad de Rodeo de Laguna de Pozuelos, de la Puna Jujeña, del departamento de Yavi, y a Mónica Valerio, de la comunidad Cueva del Inca de Tilcara. Ya están con los auriculares puestos, ya están listas para conversar, pero para ir acomodándonos en el estudio y para arrancar, por si sube también Mercedes Maidana, que era otra de las compañeras que iba a estar dando testimonio al principio, vamos a arrancar con un tema de Hierba Cana haciendo Esa Fulanita. La mañanita, el tema, no Esa Fulanita. Mañanita, a la mañanita y al amanecer. Qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un ramo, toma dos. Vamos, cerros vengo y a los valles voy, cantando en mi caja, más alegre soy. Toma un ramo, toma dos, vamos niña, vámonos. Toma un ramo, toma dos, vamos. Artistas independientes en Universo Paralelo. Yo soy esa fulanita, ay, padeciendo ando. Y como lo anunciaba recién en la presentación del programa, estamos en el estudio de la radio en compañía de tres compañeras de distintas comunidades de la provincia de Jujuy. Estamos con Mercedes Maidana, de la comunidad Jalpa Ñocaucú, de Cieneguillas, departamento de Santa Catalina, Cuenca de los Pozuelos, de la Puna Jujeña, con Florencia Solís, de la comunidad de Rodeo de Laguna de Pozuelos, de la Puna Jujeña, departamento de Yavi, y con Mónica Valerio, de la comunidad Cueva del Inca, de acá de Tilcara. Yo voy a abrir la puerta, que acaban de tocar, mientras ustedes, si quieren, saludan, ya tienen abiertos los micrófonos, pueden ir presentándose y comentando un poquito cómo es que están llegando, de dónde están viniendo y cuáles son las razones que las mueven hasta acá. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. esta prestigiosa audiencia de acá de Tilcara. Mi nombre es Florencia Solís. Vengo de la comunidad de Rodeo, Laguna de Pozuelos, departamento de Yavi, provincia de Jujuy. Y vengo por esta causa que es la causa de todos. Nos sumamos a esta marcha para reclamar por nuestros derechos, que los derechos de los pueblos originarios, de nuestra patria querida, de nuestro terruño. Por eso estoy en esta prestigiosa radio. Bueno, muchas gracias, Florencia. También estamos con Mercedes Maidana. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Tilcara y todos aquellos que hoy nos escuchan. Contarles que estamos muy contentos. Es realmente una alegría compartir para conocernos y reconocernos, saber de nuestras realidades, porque justamente en la Puna, de donde yo soy, de la cuenca de los Pozuelos, se han preocupado mucho en dejarnos totalmente aislados, marginados. No tenemos, allá es la prehistoria, no tenemos señal de teléfono de ninguna especie, la radio que llega son muy muy poquitas, entonces no sabemos de que hay gente que está con las mismas realidades, pero de pie, está luchando, no se deja comprar, no hay regalitos que puedan comprar su dignidad. Esto es muy lindo porque ahora venimos compartiendo con chicos de Catamarca, nada más y nada menos que de la Asamblea del Algarrobo, gente con la que yo he tenido el gusto de compartir, que han sido verdaderos maestros, con la gente de Famatina, que dice Famatina no se toca, y es un poco decir los Andes y en Argentina tampoco se tocan. Lo bueno es que no es solamente una lucha de hermanos, nos estamos ayudando unos a otros y es bueno ver que todos compartimos esta lucha. Es maravilloso que nos van recibiendo, dándonos un lugar donde dormir, compartiendo su comida. Hemos comido los más ricos guisitos de trigo de aquí de Humahuaca, las habas que hasta nos han regalado una bolsita para que nos llevemos. Es muy lindo, o sea, no necesitamos de nadie, que es lo lindo, que era como en la época de los abuelos que se preparaba el atacho, el avio, el mote y el guiso de y el asadito de charqui, y allá nos íbamos, ¿no? A reunirnos, a organizarnos, a hacernos cargos de nuestra realidad. O sea, que todo esto, yo lo llamo a todos, que todos podamos compartir este derecho maravilloso, para mí el superior de todos, que es el de poder pensar en libertad. Pensar para que así podamos ver qué solución le damos nosotros sin esperar nada de nadie, como era antes la dignidad de nuestros abuelos, que nos enseñaron a ponerle siempre el pecho al problema y estar bien informados para que no nos confundan, para que no nos equivoquen, y también no esperar de los representantes, porque ya sabemos que tienen representantes solamente los minusválidos y los incapaces. No somos ni minusválidos ni incapaces. Y eso es lo primero de lo que nosotros nos tenemos que convencer. Y también así, pensando e informándonos, ver cómo era la autonomía de nuestros pueblos que vivían del cambalache, que traíamos los de la Puna, la carne, el charqui, la grasa, para nuestra existencia con dignidad. Y de acá iban estas habas que hoy probamos, estos choclos, ahora tantas otras verduras. Entonces, aprender a vivir y saber los capitales que también nos pueden posicionar en el mundo y exigir a la administración en la cual estamos para que podamos llegar de manera formal con nuestra carne a los mejores valores y así recibir un precio justo por el trabajo que ha costado producirlos. También saber de que hay otros pueblos andinos, como es en Belén, donde se hacen unos tejidos maravillosos, unos ponchos de vicuña que les han regalado a autoridades tan importantes como son el Papa, le han regalado también a la señora de Obama, o sea, que son productos muy, pero muy preciados, muy caros. Esos son nuestros. Estos debemos pedir otra vez que devuelvan la vicuña del Colla, porque siempre fue nuestro. No tenemos por qué pedirle permiso y que vengan biólogas que lo único que logran es mayores papers, mayores billeteras engordadas para ellos, y nosotros pedirles que nos enseñen a esquilar, cuando el conocimiento y las prácticas ancestrales nos las han dejado nuestros abuelos desde siempre. Basta mirar las cuevas con tantas pinturas rupestres donde están los mensajes de los abuelos. ¿Por qué en la Puna no hay desarrollo para recibir visitas de tipo turístico? Cuando acá justamente les hablaba una cocinera que da gusto cuando uno llega a su casa y te invita a las capias, te invita a la machorra. Todo esto tiene un valor que quizás nosotros no nos damos cuenta. En el marco de esta gran caminata que están haciendo desde La Quiaca hasta Jujuy, una de los pedidos de la protesta es la derogación a la ley 5.915, que es la ley de servidumbre. Estamos también con Mónica Valerio de la comunidad Cueva del Inca. Mónica, ¿vos más o menos sabrás explicar de qué se trata esta ley? Si querés correrlo desde el mástil al micrófono, ahí está, así. ¿Te podés acercar? Muy bien. Buenas noches a toda, bueno, buenas noches, digo buenas tardes a toda la audiencia de Tilcara. Y bueno, la ley 59.15 es una ley que es como que nos pusieron una trampa dentro de esa ley, porque no nos beneficia a ninguno en particular en las comunidades. Es más bien avasallar con todo lo nuestro, con lo que nos dejaron nuestros abuelos, porque con esa ley el gobierno, más que nada provincial, quiere dejarnos solamente con un pedazo de, o sea, darnos unos títulos como tierra, o sea, nada que ver con territorio, porque al ser tierra solamente te dan un espacio de 10 por 20 o por 25, que son los terrenos habituales que se dan a la gente por vivienda. Nosotros como comunidad pedimos más que nada el derecho al territorio, o sea, dentro del territorio nuestro, en las comunidades, está los recursos humanos y naturales que tiene cada comunidad, los diferentes circuitos, las ruinas, los cerros, los ríos, o sea, eso todo pertenece a la comunidad, es parte nuestra. Nosotros, como dentro de nuestra cosmovisión, el cerro no es solamente un cerro, ¿entendés? Es algo que nosotros nos conecta, el cerro con la piedra, con la tola, con el cardón, es una conexión, digamos, mente diaria, de nosotros mismos. Entonces, con esta ley están más que nada avasallando nuestra cultura. Y como decía la hermana, nos quieren quitar todo, los hermanos que de Molulo decían hace un rato también que les quieren imponer, digamos, un toque de noche o algo así para cobrar por, no sé, por cantar coplas, por tener un carnaval, por hacer una jierra en la zona del valle. Entonces, no sé, yo pienso que el supuesto gobernador, digo supuesto porque no sabe gobernar el territorio que le dieron, él se cree, digamos, indígena, se cree que está con los hermanos, pero sacar esta ley para nosotros es perjudicial. Entonces, él había pedido que se... Estamos hablando del gobernador Morales, sí, de acá de Jujuy. Esta ley la pone Morales, digamos. La pone Morales junto con la que nosotros teníamos como representante, digamos, teníamos porque no la queremos ahora, o sea, hay varias gente que no la quiere, a Natalia Zarapura, que ella, no sé por qué se cambió, pero ella era de nuestra... digamos, estuvo siempre en la lucha con nosotros cuando recién comenzábamos hace tiempo, hace años, digamos, cuando ella era jovencita, y ahora se pasó a la otra vereda, y de esa vereda, bueno, ella... La misma abogada, digamos, que los representaba, ahora está... No es abogada ella. Ah, te entendí, no es abogada. Perdón. No, ella es una dirigente. Ahí va. O sea, comenzó su etapa siendo adolescente, aprendió de varios abogados, de varias, ¿cómo es? Aprendió lo que es leyes. Por eso la mayoría sí piensa que es abogada, pero no es abogada ella. Ella fue dirigente en su tiempo. Y bueno, Borales, con la ayuda de ella, hicieron esta ley. Después nos pidieron un plazo para que nosotros hagamos algunos cambios, pero nosotros estamos firmes de que no queremos ese cambio. Nosotros queremos que esa ley se derogue, porque al querer hacer un cambio o al querer modificar algo, igual nos perjudica. Tal cual, leyes como esta, por ejemplo, son las que perjudican a la comunidad Cueva del Inca a la hora de que venga un hotelero de afuera y quiera ocupar sus tierras para trabajarla para el turismo, ¿verdad? No solamente la comunidad Cueva del Inca, hay varias comunidades que no visibilizan la situación. Y nosotros, bueno, porque nosotros, vos más o menos sabés, porque nos estuviste entrevistando esa vez que nosotros estuvimos a la policía, a la infantería, encima nuestro. Y son así, ¿ves? Como se dice, echa la ley, echa la trampa. Esa es la... Y ustedes están pidiendo la derogación, digamos, nosotros nulidad para esa ley. Nosotros queremos nulidad total. No queremos ni que se modifique, no queremos ni que se cambien algunos artículos, no queremos nada. Nosotros queremos que esa ley no salga. Bien. En cuanto a los despojos territoriales, ¿querés, Florencia, comentarnos algo? ¿Cuál es la situación en la comunidad de Rodeo? ¿Si tienen alguna problemática con esto? Bueno, en realidad el despojo sería de que se van a las transnacionales o las multinacionales, las empresas mineras, no van a sacar todo, porque la ley que está hablando la hermana es justamente que se va a crear una planta fotovoltaica ahí cerca de la comunidad nuestra, que se llama Piedra Negra, y a unos kilómetros de La Quiaca, y eso está con vistas a la minería que va a proveer energía solar para las mineras. Y al poner esa planta volcánica, esa planta, los que habitamos ahí, en la zona, lo que criamos ovejas, llamas, directamente no podemos criar ni ovejas ni llamas, y eso sería un despojo, que nosotros tendríamos que retirarnos de ahí, irnos a otro lugar. Y lo mismo pasaría con la laguna de Pozuelo, que tenemos eso, la mega minería a cielo abierto, que es la Golden Garron canadiense, que está a punto de explotar, porque explorar ya está, que está cerquita de la laguna de Pozuelo, y que nosotros también, si eso explota, nos quedamos sin agua, y sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida, para nosotros lo consideramos como un crimen de lesa naturaleza. Nos quedamos sin plantas, sin animales, sin aves, sin nada, y tenemos que disparar de ahí, eso es un despojo. Tenemos que irnos a otro lugar, a un lugar, no sé, lo que piensan los gobiernos de turno, que nos vayamos a aglomerar en las grandes ciudades y ahí se nos morimos de ahora, no les importa, o con unos bolsones nos conformen y ya está. Pero eso nosotros no queremos salir de nuestra tierra, porque nosotros hemos nacido, hemos crecido, y nuestros abuelos y todo, y queremos seguir viviendo, no queremos pedir nada, queremos seguir viviendo con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo, que es nuestra fuente de trabajo, que es vivir de los animales, y en lugares donde siembra, vivir de la siembra. Y al poner esa fotovoltaica, al explotar esa mega minería, nos hace correr a todos. No podemos sembrar, no podemos criar ganado, no podemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a otro lugar. ¿Y a dónde vamos a ir a mendigar? Y entonces eso es lo que está queriendo el gobierno de Morales. ¿De cuántas familias estamos hablando que viven en la comunidad del Rodeo, en la Laguna de Pozuelo? En la Laguna de Pozuelo somos 25 familias, en la comunidad, ¿no? Pero si hablamos de la cuenca, somos un montón de comunidades. De ahí mismo, de la comunidad de Rodeo, somos 25, pero la cuenca está compuesta incluso por el departamento Santa Catalina, Yavi, Rinconada, por esos tres, y una parte de Cochinoca. Esos cuatro departamentos está compuesta la cuenca, y son un montón. Por ejemplo, la comunidad de Yavi nomás tiene 38 comunidades, y algunas son más, con 30, 50 habitantes, otras menos, pero son así. Y la de Santa Catalina creo que son 28, no sé cuándo, y de Rinconada también, y sumando todo son un montón de comunidades, y todas esas comunidades tenemos que irnos de ese lugar, no sé a dónde, porque incluso ya tenemos minas ahí que no se han hecho ningún saneamiento, que como la pan de azúcar, que ya está contaminando todo, y la gente de ahí ya se lo va muriendo, la hacienda, la llama, todo, porque come la pastura ahí, todo de pasto contaminado, el agua contaminada, van muriendo de enfermedades y ya está. Y inclusive quieren volver otra vez a reactivar esa mina. Y todo eso es lo que va a pasar. Y es algo desesperante. Por eso estamos aquí en esta lucha. Y esta lucha tiene que seguir, porque si nos dejamos así, hoy seguimos, y mañana cuando volvemos a casa y nos olvidamos, y después dejamos a correr un año, qué sé yo, no sirve. Esto tenemos que seguir hasta que el gobierno nos escuche, porque si no tenemos que defender nuestro lugar, nuestro territorio donde vivimos, porque nadie quiere irse del lugar, porque hemos nacido ahí, nuestros antepasados son de ahí, y queremos vivir ahí, y nuestros hijos también que vuelvan ahí. Está muy bien, muchas gracias, Florencia. Bueno, tenemos para largo ahí un par de ítems de esta gran caminata que están haciendo las comunidades y indígenas libres de acá de Jujuy hasta la capital, y vamos a charlar un ratito más. Voy a mechar con un poco de música. ¿Querés antes, Mercedes, comentarnos cómo nace la iniciativa de esta caminata, la propuesta? ¿Se juntan como asamblea cada tanto? ¿Tienen reuniones? ¿Cómo es que nace la posibilidad de hacer esta caminata, todas las comunidades ponerse de acuerdo? Que la provincia de Jujuy es grande. Recién cuando charlábamos de qué lugar era cada una, era como tratar de buscar en el mapa de la provincia cada pueblito, cada lugar. ¿Cómo es que, como vos decís, a veces sin acceso a teléfono, sin acceso a internet, consiguen comunicarse para formar estos grupos? Bueno, aquí como bien nos decías, esto demuestra de que nuestra provincia está poblada. No es como dicen los estudios de impacto ambiental que presentan las mineras, que son criminales, porque ellos dicen que no hay nada, que no hay personas, que no hay pastos. Esto hay que verlo, que ya según lo que estás viendo, los mismos testimonios, y lo bueno que es buscar la cantidad de pueblitos y la densidad de personas que existen realmente en Jujuy, en la Puna Jujeña, que creo que estamos ahí por una cuestión genética, porque resistimos en situaciones extremas, con unos inviernos terribles y con clima de desierto. Sin embargo, todos estos lugares están muy habitados. La producción de llamas que se ve es muy grande. Y por eso es que nosotros nos hemos reunido. Tenemos amigos, el doctor Lino Pisolón, que es un hidrólogo que trabaja en la Facultad de Esquel. Habíamos quedado en hacer un taller en el verano, pero él recibe información del estudio de impacto ambiental, que después te lo voy a dejar o te lo voy a mandar por Face, donde avisa de que ya mina Chinchillas, que es una explotación a cielo abierto, que va a usar todas las instalaciones de mina Pirquitas, que debes haber escuchado que decían que se iban. Eso es mentira, mina Pirquitas no está por cerrarse para nada, sino que van a usar esas instalaciones, pero van a volar los cerros en Chinchillas, que es un área protegida, que se burlan porque justamente se llama Chinchillas, porque es un área protegida de Chinchillas, son las vizcachones grandes que les denominan chinchillones andinos. También la cuenca de Pozuelos lo es un sitio Ramsar, humedal de altura, reserva de la biosfera, reserva de aves playeras, muy conocida por sus flamencos, sus parinas. Sin embargo, todo eso que publican tanto en los diarios como en internet es una mentira. Hoy está todo seco. ¿Por qué? Porque mina Pirquitas consume y envenena millones de litros de agua por día. Por eso es que ahora la laguna está seca. Y ante esta desesperación y enterándonos para colmo que esto se agravaba, y aparte muy manifiesto, tanto por el presidente Macri como por Morales, esto se sabía. Si ustedes lo buscan, van a ver que los discursos de inauguración de sesiones al comienzo de año hablaba eso, que están esperando muchísimas inversiones, quieren inversiones. ¿Y cómo hacen? Que como ya sabemos, son inversiones al bolsillo de los políticos, a las comunidades y a la gente de los territorios. No le llega un mango de todo eso. Lo que es peor, no sería nada si no nos llega nada. Nos llega enfermedad, nos llega muerte. Nosotros somos la mano de obra esclava. ¿Cómo se ha generado Ledesma? Entonces hay que mirar toda esa realidad. Esto se repite nuevamente. Y es como una obsesión descarada la que tiene. Ahora mismo está Morales, mientras nosotros bajamos, ofreciéndole maíces a toda la gente de allá como gallinas. ¿no? Es domesticar a la gente. La uh-huh. gente, muchas no sabe lo que va a pasar. Se acuerdan todavía de la mina del Aguilar, de Socavón, que decían, no se pasa, aunque no se dan cuenta la contaminación del agua. Mina Pan de Azúcar, como te comentaba acá Florencia, ya tiene por el río Cincel, baja formándose la Laguna de la Muerte, porque los químicos que ellos usan son para desarmar las piedras y ahí poder separar los metales. O sea que nos damos cuenta el poder de estas sustancias químicas que emplean. Cuando llueve, que nosotros hacemos rogativa para que lluevan, para que nuestros pastos crezcan, porque solamente se llueve en verano y crecen los pastos y estos se apotreran, se reserven esos pastos, los animales van hacia el cerro, se hace un pastoreo rotativo en verano al cerro y en invierno a los pastos que se han logrado conservar junto al río en la parte baja, pero junto con las lluvias va bajando toda esa sopa que es un veneno. Mucho de lo que se usa es cianuro, no se puede respirar dentro, cerca de lo que es Mina Pan de Azúcar, que dicen los pasivos. Que sí, y que no es algo que no se sepa, digamos, algo que los grandes medios de comunicación ocultan, pero en la provincia de San Juan, en Hachal, por ejemplo, que el año pasado yo estuve en un encuentro de radios comunitarias, también está toda la comunidad organizada por lo mismo. Permanentemente tienen 5.000, 10.000 litros de solución cianurada millones, derramada en el río. Por eso, litros. Permanentemente sí. Son cantidades increíbles las que se... ¿Y qué es lo que quieren, digamos? ¿Qué es lo que están buscando con esta contaminación? Es solamente un enriquecimiento ilícito que ellos tienen, ¿no? Porque uh-huh. esto es así. Tal como vos lo decís. No estamos lejos. Porque acercate, Abra Pampa, si querés, un poquito. Sí, Abra Pampa, hemos encontrado, o sea, hace como 2 años o 3 años, a niños con plomo en la sangre. Imagínate, ¿entonces? Niños con plomo en la sangre. Se hizo marcha, se hizo festivales y todo, porque esos niños realmente estaban, o sea, ya consumían el agua, consumían los alimentos que la misma huerta a veces nosotros tenemos en las diferentes comunidades, y que niños, adultos, ya personas mayores, digamos, tenían plomo en la sangre. Y más en la Puna, con todas esas minerías que están ahora por abrirse, con lo que dice la hermana Mercedes de la mina Pan de Azúcar, se están muriendo los animales por el mismo químicos que usan las mineras. Entonces nos están matando de a poco, y es lo mismo que decía la hermana Florencia, o nos morimos o salimos, pero tal salimos del lugar, dejamos nuestras raíces, dejamos nuestro, para que ellos vengan y hagan lo que ellos quieran, y no es justo, porque nadie te puede sacar de tu casa. No, entonces tienen que respetar, más allá de respetar los derechos como personas que somos dentro de una nación argentina, porque antes de ser nación nosotros teníamos nuestras regiones, o sea, nos traíamos sí, la sí, región sí. del Collasuyo. Entonces, antes de eso, ellos tendrían que fijarse, porque nadie, o sea, querer ser ricos por querer ser ricos y avasallar con nuestra salud, con nuestras cosas... Que no es solo con la nuestra, ¿no? También es con la de sus hijos, con la de sus nietos. Esa es la locura más grande también. No nos dejan nada. Y como decía, ir a amontonarnos en las ciudades es para tener que mendigar un bolsón una vez cada 3 meses. Que te den... ¿Cuándo vas a conseguir un pedazo de tierra en alguna ciudad? Nunca. Jamás. Jamás vas a conseguir tener tu propia casita con tu... No, uh-huh. Encima no vas a poder tener tu huertita, tus animales. No, porque ahí solamente vivís en 4 paredes y nada más. Y encima de eso vos tenés que pagarle el impuesto por por la tierra esa que tenés, el agua, la luz. Mientras que nosotros acá o en Majalapuna tenemos todo por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. O sea, uh-huh. trabajamos la tierra y de ella vivimos. Y tenemos nuestros animales, no necesitamos... O sea, venir a la carne. Pero con todo esto, yo creo que dentro de 5 o 6 años no vamos a tener ni siquiera para comer. Es un despojo, como vos uh-huh. preguntabas, es un despojo total. Y es totalmente una agresión a nuestros derechos superiores, que son la vida, la salud, la libertad. Ellos, las autoridades, están para garantizar nuestros derechos. Estamos en un estado de derecho. Y esto, como ella lo decía, no es una cosa que nosotros recién nos enteramos. Hay veces las otras comunidades de lo de los niños de Abrapampa, pero esto es una cosa conocida internacionalmente. Tan solo que Argentina no da ninguna respuesta o vergonzosamente se burla, pero se burla de ellos mismos, porque es verla a la secretaria de Medio Ambiente, Marinés Cigarán, con el secretario de Salud, diciendo de que se ha completado la remediación de Abrapampa, de la contaminación de Abrapampa, con una obra pública. Han hecho un polideportivo que dice que ha costado millones y uno lo ve, son 3 o 4 canchas con un montón de piedras arriba. ¿Cómo van a remediar una contaminación de un suelo que se ha rellenado barrios enteros en un lugar tan ventoso como es Abrapampa? Está contaminado el aire y también está contaminada el agua. Los toxicólogos que estudian las contaminaciones en plomo, lo primero que dicen es que se tienen que ir del lugar. Y a esos niños, que justamente se decía contaminación en sangre con plomo, lo que les produce es la falta de fijación de oxígeno. Y el primer miembro que se daña, y nosotros eso lo sabemos cuando el chiquito se ahoga o cae ahí, es el cerebro. O sea, produce retraso mental. Es una bomba de tiempo dentro de ese cuerpito. Para colmo, esto se va sumando. Lo que me ha dejado mi padre, que ya yo tengo una carga de contaminación, más lo que yo voy respirando y comiendo durante toda mi vida, lo voy sumando y se lo dejaré a mis hijos. O sea que esto no tiene solución. Todos saben que hay que irse de Abrapampa y que hay que darle carne, hay que darle leche a esos chicos para que no sufran también de esa anemia. Esa sería una remediación, y no burlarse y robar, porque ahí habría que ver al bolsillo de quién ha ido el dinero que se ha destinado para la construcción de un polideportivo. Es humillante, vergonzoso y aparte obsceno de ver el grado de criminalidad que tiene esta gente. Estábamos escuchando a Mercedes Maidana de la comunidad Jalpa Ñocaucú de Cieneguillas, departamento de Santa Catalina, Cuenca de los Pozuelos, a Florencia Solís de la comunidad de Rodeo de Laguna de Pozuelos, de la Puna Jujeña, del departamento de Yavi, y también a Mónica Valerio de la comunidad Cueva del Inca. Vamos a un tema musical, a una pausa no comercial, y volvemos con más acá charla con las compañeras de las comunidades que están en caminata, una gran caminata que se está haciendo por la vida en nuestros territorios, desde La Puna a San Salvador de Jujuy por la Ruta 9. Yeah.

escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. ...18:55 en Tilcara, Jujuy. Estamos en Universo Paralelo por la 97.1... Y desde las 18, desde que arrancó el programa, estamos charlando con Mercedes Maidana, con Florencia Solís y con Mónica Valerio, de distintas comunidades de la provincia de Jujuy, que están marchando hacia la capital para exigir y demandar un montón de cuestiones relacionadas a los derechos de la tierra, a los derechos humanos, a los derechos a la educación, a que no sean más perseguidos, el no a la megaminería, el no a la contaminación. Habitualmente este programa tiene distintos segmentos de derechos humanos, de trabajo cooperativo, de medio ambiente, de género, y creo que en el día de hoy, con estas tres mujeres acá en el piso, hemos sintetizado las luchas de las que habitualmente hablamos en una sola voz y en una sola protesta, que es el de estas comunidades camino a la capital jujeña. El número para mensajes es el 1541-48801, para llamados el 1543-3407. Entre otras de las cuestiones que se reclaman en esta protesta, una es la de la educación intercultural y bilingüe. ¿Alguna de las tres me quiere comentar un poco de qué se trata esto? Bueno, es más que nada el tema a la enseñanza del quechua dentro de las escuelas primarias y secundarias de La Puna y La Quebrada. Se hizo ya varios petitorios al Ministerio de Educación de la provincia para que, más que nada, había personas idóneas en este sentido, personas que hablaban el quechua fluido y que estaban trabajando. En la localidad de en el departamento de Susque estuvieron, pero nunca se les pagó. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un título. Y nosotros creemos que eso es injusto, porque las cosas a veces no necesitan tener el cartón ese que te avale de que vos sabés o sos algo. Entonces, quieren que vengan gente, o sea, hay gente que se presta a esto, pero que no sabe lo que es. Entonces, nosotros ahora en esto estamos peleando para que las escuelas tengan el quechua antes del inglés y el francés. O sea, que más que nada sea el quechua el primordial dentro de las escuelas. Volver a las lenguas. Volver a las lenguas. Hay varias, dentro de la provincia teníamos varias lenguas y se perdieron. Y el quechua medianamente perduró. Hay gente que yo conozco, porque yo hice la tecnicatura en quechua, que habla. Y son gente adulta. Recordame, yo tengo un caso en mente que capaz que vos lo tenés más fresco que yo. Cuando arranqué el programa, hace ya casi 2 años, acá en la Radio La Caprichosa, la Gaby Olga, quien hoy está presente acá, estudiante de comunicación social, ya recibida de comunicadora social, ahora estudia historia, siempre está estudiando algo la Gaby, trajo al piso de la radio a un profe que incluso creo que había sido sancionado por querer enseñar o por hablar la doble lengua en el aula, dando clases acá en La Quebrada. Profe Sergio González. Exacto. El Aguilar. Sí. Exactamente. Bueno, él la peleó por cuestiones políticas y todo en la provincia, no se dio lugar a lo que él planteaba, digamos. A él le dijeron de que, como él es profesor de educación física, que se aboque a lo que es su especialidad, que él no puede estar metiéndose en otras áreas, mientras que el director no pida. Y así que, bueno, después él vino creo que hizo el petitorio para Humahuaca, para la escuela primaria, y el director de la primaria tampoco le quiso, digamos, recibir, porque dijo que él no es ningún boliviano. Entonces lo toman como, o sea, son personas que supuestamente han estudiado. Sí, son sí, que están en el pleno de la educación, peligrosísimo, ¿no? Saben, que gente así. O sea, no saben. que el quechua, al igual que el italiano, el portugués, el japonés, el inglés, el francés o lo que sea, son idiomas. Y bueno, nosotros queremos más que nada reivindicar lo que es el quechua. Sí, incluso muchas de las palabras que utilizamos como propias en la provincia de Jujuy nacen en la lengua quechua aymara, ¿o no? Sí, exactamente. Y nosotros como, yo he estado haciendo un estudio y he escuchado hablar, creo que nosotros como seres humanos acá en la Argentina hablamos 3 idiomas a la vez. Porque decimos, no sé, tengo que ir a jugar a la chuti. Y ahí está el castellano, está el quechua, porque chuti es pelota en quechua. Claro. Y entonces, y hay palabras así que hablamos, y nosotros sin darnos cuenta. Por ejemplo, algunos dicen el kepi, y es quechua, es carga, cargar algo. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, por ahí, por eso digo, no sé cuál sería la desventaja, al contrario. Sería bueno que esos abuelos, antes de que partieran, nos dejaran esa enseñanza y no se pierda, ¿entendés? Yo prefiero mil veces, no sé, que los mis, no sé, el día de un día tendré nietos o, bueno, aprendan el quechua, que aprendan el inglés o el... Incluso ahora ya las cosas ni en inglés vienen, porque vienen todo en chino, en japonés y no sé, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, por eso mismo, y eso, a eso también vamos, porque hay personas que son adultas, que estuvieron trabajando con este del quechua, y no, si no tienen un título no pueden trabajar, y para nosotros es injusto, dentro de lo que nosotros como comunidad tenemos, dentro de nuestra cosmovisión, nosotros respetamos a las personas que saben, y acá no se les está respetando, y nosotros queremos el respeto hacia esas personas. Perfecto. Bueno, no a los despojos territoriales, ya lo charlamos, y bueno, lo de la megaminería también. Yo creo que como también hay hermanos de otras comunidades abajo, al lado del fueguito, protegiéndose de la lluvia, por ahí estaría bueno ir cerrando. Les agradezco muchísimo, en serio, este tiempo que se tomaron para subir al estudio de la radio. Y eso, muchas veces, para quienes somos de afuera y nos venimos a vivir a estas tierras, está bueno que nos empiecen a aclarar un poco de qué va cada lucha, y para también poder comprometernos, acompañarlas y acompañarlos a todos los hermanos de la tierra jujeña en este camino que seguramente es muy duro y que seguramente cuesta un montón. Y como hoy decía fuera de micrófono Mercedes, deben tener más ganas de estar jugando con los nietos, de estar cocinando y compartiendo en familia, y sin embargo se están tomando el trabajo de, con estos días frescos de lluvia, caminar desde La Quiaca hasta San Salvador para ver si el gobernador las y los recibe y puede empezar a mejorar estas condiciones en las que viven. La lucha, esta, la que estamos haciendo esta caminata, en realidad es para todo, es global. Porque estamos, esta caminata no es solo por la mega minería, por la ley 5915, es por todo, es por el cambio climático, es por la contaminación en que estamos viviendo toda la humanidad entera del planeta Tierra. La que decimos la Pachamama es planeta Tierra, para los blancos, y para nosotros es Pachamama. Y el planeta Tierra está enfermo, está agonizando, sería una persona, gritaría, pegaría gritos grandes, diría, alguien, ¿quién me defienda? No da más. Por eso vemos las cosas que están pasando a veces, las catástrofes acá en Volcán, acá en Tilcara, en otros lados sequía, inundaciones, terremotos. Pero no es porque, que eso yo, por ahí dicen los científicos, el cambio, la niña, el niño, es porque nosotros mismos, el consumismo, yo también me siento culpable, no he hecho la culpa solamente a la cultura occidental, sino nosotros mismos tenemos la culpa de aceptar todas las cosas que han venido de afuera. Quizás uno por ignorancia, pero otros porque realmente veíamos la comodidad, la ropa y los plásticos, ¿no? Eso, y encima eso no lo cuidamos, los plásticos lo tiramos donde quiera. Ahora cualquier mujer del campo ya no usa la tela como pañal, usa algo descartable, y algo que no es, para mí no es higiénico, es antihigiénico, porque eso incluso con la ciudad viene el perro, lo saca por ahí, está por ahí los pañales sucios, tirados, que da asco, ¿no? Cosa que antiguamente usábamos la tela y era más higiénico, ¿no? Todo eso, entonces la culpabilidad de nosotros. Entonces esta lucha, esta marcha, lo que estamos haciendo es para todo, no solamente para el campo, no solamente para defender nuestra tierra, territorio, sino para defender a todo, porque la contaminación, si permitimos estas megas minerías, va a llegar a todos lados, va a llegar aquí a los pueblos, Jujuy, en Buenos Aires. Cuando ya no tengamos agua, cuando vamos a abrir el grifo para bañarnos, para cocinar, ¿qué vamos a hacer? Va a ser demasiado tarde, hermanos. Entonces, yo lo que están escuchando, toda esta radio acá, no sé hasta dónde tiene cobertura esta radio, hasta dónde llega, pero hermanos, tomemos conciencia, es para todo, no es solamente para los puneños negros o para los aborígenes originales, es para todas las razas que estamos defendiendo esto, para que haya agua por el agua, porque sin agua, ¿quién vive? Nadie, ni las plantas, ni nadie. Entonces, tomemos conciencia, que nos sumemos a esta marcha, a todo, no digamos, ah, eso es el problema de los negros o de los originarios, nada más de nosotros, no. Es de todo, de la ciudad, del campo, de los barrios, de todos lados. Entonces quiero terminar estas palabras diciendo, hermanos, tomemos conciencia que esta lucha, estamos luchando por el planeta Tierra para que sigamos teniendo vida y muchísimos siglos y siglos por nuestras generaciones que vienen por atrás. Muchas gracias, Florencia. Mercedes, ¿querés despedirte diciendo algo? Sí, yo quiero agradecerte especialmente o agradecerles a ustedes que están en esto de darnos voz, de unir esta lucha, ¿no? Unir esta lucha hacia toda esta red que veo que ustedes tienen. Los felicito porque esto es fundamental, el comunicarnos, el poder conocernos, sin conversar entre nosotros es imposible conocernos. Aparte, bueno, aún en el respeto de pensar diferente, pero conocer la realidad del otro, verle la cara, por lo menos escucharle la voz, es muy importante. Yo creo que a nosotros nos matan sin considerar en sus estudios de rentabilidad económica, no consideran cuánto vale la vida de nuestros niños, cuánto vale la vida de nuestros ancianos, que es a lo que nosotros las mujeres nos dedicamos a cuidar. Entonces eso es, yo creo que no podrían ellos firmar mirándole la cara a los niños que los van a asesinar. Así que yo por esto les agradezco muchísimo que traigan la voz de los que nosotros nos sentimos los condenados al sacrificio minero. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mercedes. ¿Querés saludar, decir algo final? Vos que sos la representante de la comunidad acá de Tilcara, también estaría bueno, antes de que te vayas, que comentes un poco cómo está la situación de la comunidad Cueva del Inca con el tema de los hoteleros y todo el conflicto que venían teniendo, que al final alguna vez hicimos una nota y después nos cerramos ese tema. Ah, sí. Bueno, ahí seguimos peleando con los juicios. Encontramos medianamente una persona sensata, un fiscal que estuvo reveriendo todos los juicios y dijo que va a tratar de juntar a los que se parezcan en uno solo para poder sacar. Nosotros hasta el momento tenemos ya 15 juicios con los nuevos que estuvimos hace poco en enero. Estamos llegando al récord. Y este fiscal nos dio esa brecha de luz, digamos, para poder juntar varios y tratar de sacarlo en uno solo. O sea, vamos por buen camino. Ahora que dijiste enero me acordé, porque durante el verano acá estuvo complicado venir a hacer radio porque es una comparsa Los Caprichosos y tiene otros fines muchas veces. La municipalidad de Tilcara le dio hospedaje a Abel Pintos en el hotel. Sí. Por el que ustedes están reclamando, ¿hubo alguna, le dijeron algo a ustedes al respecto? ¿Les pareció normal? Digamos, a mí me pareció un poco absurdo, teniendo toda una comunidad que está reclamando por esas tierras, que justo la municipalidad le diera hospedaje. Nosotros estuvimos averiguando, pero dice que los que hacen el contrato es el representante. No la municipalidad. El representante dice que busca entre los que le dan, o sea, la municipalidad, obvio que les da los lugares. Uh-huh. Y entonces el representante habla, ve y busca, y bueno, quedó con Canto del Viento, que es el hotel por el que nosotros estamos. Y sí, no, nosotros estuvimos, entramos al hotel, nos sacamos fotos para ver qué nos decía, porque ahí estaba el dueño del hotel. Fueron a cholulear un rato. Nosotros fuimos ahí, sacamos fotos y todo, pero en ese momento el dueño era un amor. No se hizo cargo de la situación. Bueno, pero después, bueno, fue pura curiosidad. Sí, por curiosidad. Y después creo que también tenía el hospedaje los Jarcas, que no vinieron. Y no, porque ahí fue todo lo de la luz, claro, del volcán. Claro, fue todo la luz, así que ya no vinieron. Y bueno, porque nosotros ahí sí ya íbamos a ponernos más fuertes. Pero no, estaba bien, así que... Y bueno, seguimos peleando y la vamos a seguir peleando. Bueno. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, y que decirles más que nada, como decía la hermana Florencia acá, nosotros no solamente peleamos por los puntos que tenemos en común, sino por la tierra en sí, digamos por el mundo en sí. Y entonces, como decía ella, que sin agua no vamos a vivir. No solamente nosotros no vamos a vivir, sino todo, porque esto no va a atacar solamente, como dice ella, a los originarios o a los negros, va a atacar a todos, tenga la religión que tenga. Sí, en realidad es una forma de generar conciencia, claro, que no se trata solo de la megaminería, sino de lo que cada quien hace en cotidiano, sí, porque para cambiar las cosas. Hemos escuchado, yo más que nada, porque peleo con compañeros de la escuela de trabajo, peleo con compañeros del profesorado, qué sé yo, pero dice, pero ustedes qué van a pelear por él. Pero no es solamente por nosotros, quizás somos nosotros los valientes, los que nos dejamos días y qué sé yo, porque ahora va a ser una semana que no van a estar los hermanos de la Puna en la casa, porque tienen que salir antes. Dejamos trabajo, dejamos la hacienda, dejamos hijos, dejamos todo por esta lucha. Y entonces es para tratar de concientizar no solamente a nosotros los hermanos originarios, sino a todos, y que se sumen. Nosotros dentro de la marcha hay niños, hay personas ancianas, hay jóvenes, hay personas adultas. Y el día jueves, cuando estemos en Jujuy, se van a sumar los hermanos del Ramal, los hermanos de las Yungas. Y quizás también tengamos apoyo de otros hermanos de otras provincias. Entonces, que se sumen, que estén, que aunque sea con la presencia, y ya es algo para nosotros. Perfecto, escuchábamos a Mónica Valerio de la comunidad Cueva del Inca, también a Florencia Solís de la comunidad Rodeo de Laguna de Pozuelos y a Mercedes Maidana de Jalpa Ñocaucu. Me cuesta un montón pronunciarlo, se me ríe. ¿Cómo es? Ñocaico, Jalpa Ñocaico, que significa tierra nuestra en quichua. Sí, están en este momento, perdón que te interrumpa, pero están en este momento chicos de Catamarca, en particular Nicolás, que pertenece a la asamblea El Algarrobo, una asamblea que está trabajando muy firme, y también han estado con nosotros gente de Proeco, de Tucumán, que ha ganado el primer juicio en Argentina contra Mina la Lumbrera, que ha sido la semana pasada, una primera victoria, porque justamente el juez es de Concepción, el lugar que están contaminando, que ha declarado que Mina la Lumbrera debe pagar todos los daños, y como sabe que esto es imposible, porque no se puede remediar lo irremediable, les exige a la aseguradora que pague. Esto es un golpe económico muy grande. Entonces, eso también les quiero comunicar. O sea, no todos una buena noticia. Una buena noticia entre tantas palabras. También estuvieron la gente de Austin, que volverán. Austin está acá, que son los herederos, les digo yo, cuando los veo, que tienen un corte aquí en el noroeste, el único corte que se está manteniendo ya por 4 años. Es la Asamblea del Galpón, el tranquerazo. Y que quieren poner una fábrica de dinamita, son nitratos de amonio, que es la Austin Powers, así se llama la empresa, que han traído una maquinaria totalmente obsoleta, otro negociado del gobierno que le quiere dar el gas gratis, que va a usar también millones de litros de agua, y que se pone en una zona que es sísmica, y ahí quieren poner una fábrica de dinamitas. ¿Esos compañeros que acabas de mencionar están ahora acá abajo? No, están, ya se fueron por el trabajo. Pero regresan para el fin. Sería una lástima, pero ¿les puedo dar el teléfono? Capaz que se pueden comunicar por teléfono con sí, ellos. Sí, seguro. Antes de terminar el programa, nos quedan 45 minutos todavía. Muchísimas gracias a las compañeras acá presentes. Escuchamos a Anita Gómez haciendo el tema Amaranto. Thank you. a mi familia, tres niñas Cecilia, y aquí nadie me auxilia. Estoy preocupado, digo con enfado, el pescado está contaminado. El trato y otro hizo el contrato, nuestras almas feriaron barato, y la fruta estéril puesta en el mercado, conservante envenenado. Y vamos a la marcha sin picar. Bolillos, patadas, pillos con las botas emboladas. Violan los derechos, invaden los techos y en los medios. Los diarios publicaban porquerías, disfrazan los hechos todos los días. Este lento canto lo oyen los espantos que nos han causado tantos llantos. Son como satanes, viles ademanes, las leyes permiten sus desmanes. Universitarios, diplomas mercenarios, difunden las tramas de los arios. Burócratas y técnicos, poncios muy higiénicos, implementando el clon transgénico. Neoliberalismo, brutos de academia, convirtieron cáncer en pandemia. Mueren inocentes, ganan indolentes, y la mayoría sigue inconsciente. Mamá, a las Carolinas, sur y norte unidos, llegó el amaranto, to-to-to. Ni los plaguicidas, ni los fungicidas causaron la más mínima herida. Han abandonado y hectáreas, ya no crecen sus productos parias. Irán al purgatorio sus laboratorios, el oro los hace perentorios. Ancestrales retoman altares, medicina que no tiene pares. El vuelo divino del cóndor andino es el amaranto peregrino. Este lento canto va para Amaranto, que infiltró a Monsanto. Vengo de mi villa y del mar, de mi tierra brotan Estás escuchando música de producción autogestiva. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto. Me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y un cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol de amaranto, los dos materiales patente Monsanto. El maíz de ustedes, que es maíz Monsanto, y el maíz de todos, que es también Monsanto. Gracias a detrás de los datos oficiales de empleo y desempleo, escribe Julio Gambina para rebelión.org. Son variados los debates que se generan en la Argentina sobre la situación económica, el empleo y el ingreso popular, que definen opiniones solidarias o críticas con la protesta social. Los primeros sostienen que la inflación deteriora la capacidad de compra de los ingresos de la mayoría social y por eso se demanda la actualización vía paritaria sin techo y la adecuación a ese nivel de jubilaciones, pensiones y subsidios sociales. En todo caso, discuten las formas que debiera adquirir la protesta social, pero validan el reclamo. El tema se agrava con la discusión sobre el acceso o no al empleo y si la realidad es de crecimiento del empleo y el nivel de actividad económica, o todo lo contrario, típico de una situación recesiva. Para los segundos, los críticos con la protesta social, el énfasis está en los datos de recuperación de la economía, serán visibles a corto plazo. Claro, en el discurso del ministro de Hacienda, que insiste en su percepción de la difusión de recuperación económica desde la primavera pasada. Este argumento se afirma en la baja del desempleo según el INDEC, de 7,6% para diciembre del 2016 y la referencia del empleo registrada difundida por el Ministerio de Trabajo, con nuevos 80.928 trabajadores entre diciembre del 2015 y diciembre del 2016. Los defensores de la política económica de Macri abusan de estos datos sin pormenizar consideraciones que expliquen en profundidad el sentido de los mismos, ya que son promedios de valores diversos que expresan la complejidad del problema del empleo en la Argentina. Estos defensores llegan a afirmar a sus oponentes que ellos opinan con datos en la mano, mientras que los demás solo acuden a datos imaginados, producto de una propaganda de oposición. Por eso es importante meterse en la profundidad de los números y, aunque parezca aburrido, analizar para entender, discutir y confrontar. Desempleo. El INDEC acaba de publicar los datos para el cuarto trimestre de 2016 e indica que el desempleo alcanzó el 7,6%. Se trata de un valor menor a los registros del segundo trimestre, que alcanzó el 9,6%, y el tercer trimestre del 8,5%. La inclusión primaria es que el desempleo viene bajando, pero no se considera que la tasa de actividad económica, porcentaje entre la población económicamente activa y la población total, fue del 45,3% en el cuarto trimestre del 2016, contra el 46% del segundo y el tercer trimestre de 2016. La PEA, población económicamente activa, son las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. La población ocupada más la población desocupada. Así, en el cuarto trimestre, hay menor la proporción de PEA sobre el total de la población. Es decir, baja la tasa de desempleo porque también baja el nivel de actividad económica, que si se hubiera mantenido la actividad económica, los valores del tercer trimestre, el desempleo no habría bajado. Por eso vale rescatar el propio informe del INDEC cuando señala que los resultados del cuarto trimestre de 2016 no presentan diferencias estadísticamente significativas en el empleo con relación al trimestre anterior. Disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad. Así podemos deducir que lo relevante fue la recesión económica y el desaliento en la búsqueda del empleo. No hay lugar para la algarabía de la simple lectura del dato del INDEC señalando la baja del indicador de desempleo. ¿Habrá recuperación económica? Siempre que llovió paró, dice el refrán popular, y es cierto que las tendencias económicas no se sustentan en caída sistemática. En algún momento hay repunte, y así como la larga recesión de 1998 a 2002 le sucedió el repunte en la dupla Dualde-Labaña, sostenida luego por Kirchner-Labaña, relativizada desde 2007 con alzas y bajas alternadas y una tendencia a la desaceleración desde 2014, es probable que este 2017 marque tendencia de reversión. Fue lo anunciado para el segundo semestre de 2016 y que ahora se anuncia para este año. Aun siendo así, con crecimiento económico, para el 2017 eso no significa que la mayor capacidad de producción genere una mayor distribución progresiva del ingreso y menos de la riqueza al conjunto de la población. La cuestión no es el crecimiento de la producción e incluso su distribución, sino que se produce para quién, cómo y para satisfacer qué necesidades, lo que supone discutir el modelo productivo y con él las formas del empleo y los ingresos de la mayoría empobrecida. Es un debate económico, sí, pero especialmente social, político y cultural que se define en el país que imaginamos y pretendemos. Si quieren encontrar los datos del INDEC, más precisamente pueden entrar a www.indec.gov.ar. Para tu familia soy aquel muchacho vago que nunca va a cambiar. Pero tus ojos me reflejan fielmente de que gustas de mí. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de un plástico fino. Dicen que tienes un gato divino y quien te toca se queda con él. Soy el cartonero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación, soy el franconero de tu filmación, soy el cumbianchero y te deseo de tu corazón. La triple condición del 24 de marzo, escribe José Ernesto Schulman. Apunte sobre el golpe 1. Se dice fácil, memoria, verdad y justicia, pero desde 1976 en adelante, o digamos desde 1983, Alfonsín mediante, en adelante, o desde 2003 en adelante, cada uno de estos términos es espacio de disputas entre diversas concepciones y miradas. Para nosotros y nosotras, el golpe de Estado de 1976, precedido y preparado por el accionar de la AAA desde el 74, es el resultado de al menos tres procesos convergentes y simultáneos. una operación continental contra insurgencia, una acción contrarrevolucionaria preventiva de aniquilamiento de organización y subjetividad revolucionaria y la fundación de un nuevo modelo de desarrollo capitalista. Se sabe que las tierras de la actual Argentina fueron conquistadas y colonizadas por el Imperio Español en nombre del capitalismo europeo en alza y que luego, de un modo más o menos en paralelo a la constitución de las repúblicas, el dominio español fue reemplazado por el Imperio Británico, que primero conquistó la supremacía militar en el mar y luego en el comercio. Por eso, cuando los Estados Unidos se convirtieron en potencia imperial, robando medio México, Puerto Rico, Hawái y dominando Nicaragua y otros territorios de Centroamérica, el sur le fue vedado por el Imperio Británico. Fue a finales de la Segunda Guerra Mundial derrotada en la Alemania nazi y debilitado el león británico que los yanquis emprendieron rumbo al sur mediante una larga y cruenta operación continental de dominación por medio de acciones de inteligencia y golpes de Estado, cuyo primer acto fue la destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Luego siguieron la seguidilla de golpes conocida en Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, dos veces en Argentina desde el 47, que dominaban Paraguay con Stroessner, y fue así que para finales de los 70 toda América les pertenecía y funcionaba como espacio de retaguardia en la Guerra Fría contra el comunismo. Solo desde esa dimensión continental y desde la paranoia de la Guerra Fría, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, la Junta Interamericana de Defensa y la Junta Militar Argentina pudieron pensar que las fuerzas sociales y políticas de la Argentina eran un oponente en forma al cual debían aniquilar, mandato que el gobierno peronista que sucedió a Juan Perón empapó en un decreto miserable firmado por Luder. Igual que en Vietnam, operación que tomó la forma de la capucha para los CNN, los centros clandestinos para los secuestrados, la cárcel para los sobrevivientes. En estos centros, el exilio para millones, las listas negras y el desempleo para más millones de argentinos, el apagón cultural, la censura y la autocensura, el aplastamiento físico y cultural de una generación rebelde y revolucionaria. Si a los yanquis lo que más les interesaba era el aplastamiento de una generación de militantes, y sus organizaciones políticas revolucionarias, no se puede pensar uno sin los otros. Al bloque del poder local le subyugaba la liquidación de la resistencia obrera y popular de sus planes económicos de saqueo y la imposición de una nueva hegemonía en el mismo bloque de poder que termine con las disputas internas que se puede seguir en la disputa por el precio del dólar. Alto lo querían y quieren los agroexportadores, bajo lo querían los industriales obligados a importar insumos por la falta de integración de la industria argentina desde siempre. Así terminaron con el modelo peronista de desarrollo capitalista basado en el estímulo al mercado interno, subsidios a la burguesía local y beneficios de todo tipo que ampliaban el consumo de un modo tan inteligente que el modelo persistió en lo fundamental, 20 años después del golpe gorila del 55. Resumamos para pensar el hoy. El golpe del 76 denota el dominio imperial yanqui que prolonga otros dominios no menos brutales y saqueadores. Un dominio que ha continuado de una u otra manera hasta hoy, en que renace de un modo impúdico con Macri y sus socios saqueadores. El golpe del 76 adquirió la forma de una gran acción de exterminio de carácter preventivo, como veremos en otras crónicas, su poder real no estaba amenazado más que en el plano subjetivo y cultural, y es allí donde se condensan las consecuencias más prolongadas y dolorosas. Fue Federico Engels quien escribió en lo más grave de las derrotas en que los pueblos olvidan las causas por las que lucharon, textual. El golpe del 76 es una herida bisagra en la historia nacional. La Argentina de hoy es mucho más fruto de esa violación que heredera de Mayo y San Martín. El país que fundaron Videla, Martínez de Oz, La Picana y Las Capuchas es el que emerge vivito y coleando con la alianza Cambiemos y su defensa desfachatada de todo lo que el golpe sostenía, la desigualdad como base del desarrollo, el individualismo más egoísta y el consumismo como horizonte único y final de toda acción humana. Macri resume esa triple condición de un modo asombrosamente transparente y explícito, pro-imperialista hasta la médula, anticomunista, gorila y antipopular como pocos políticos de la historia y sujeto mismo del modelo capitalista fundado por el terrorismo de Estado. Al conmemorar el golpe hace falta enfrentar a Macri y al enfrentar a Macri no olvidar que es mucho más que un bobo empresario hijo de papá, es el heredero y continuador de Videla y el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Me duele tu lágrima. Si quieren releer este texto de José Ernesto Schulman, pueden hacerlo en su blog personal, que es crónicasdelnuevosiglo.com. Conmigo a empujar la puerta, ¿dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta, no hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados, no hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! El presidente no sabe cuánto cobran los jubilados ni cuánto piden de aumento los maestros. Los números que atragantaron a Macri. En el programa de Mirta Legrand, el presidente recibió críticas por no ver la realidad, el aumento de la pobreza y el tarifazo, entre otras cosas. También dijo que la jubilación mínima es de 9.000 pesos cuando no llega a los 6.400. Vaya con la diferencia, yo preso ellos. No la pasó bien. El presidente Mauricio Macri recibió a la diva televisiva Mirta Legrand en la Quinta de Olivos para una edición especial de su programa de almuerzos. Al mandatario se le debe haber atragantado más de un bocado. Si bien la conductora se suele mostrar favorable al líder del PRO, en esta oportunidad lo dejó expuesto en varias oportunidades, como cuando le preguntó cuál era la jubilación mínima y él aseguró que era de 9.000 y pico. 3.000 pesos más que la real. Cuando pudo decir el presidente cuándo piden de aumento salarial los gremios docentes, a los que culpó de destruir la educación, Legrand le cuestionó los aumentos de tarifas, el cierre de negocios y lanzó con un sonoro: ustedes no ven la realidad. Durante los años en los que visitó a la diva de los almuerzos, Macri siempre fue bien recibido. No se puede decir que Legrand se encuentra enfrentada al ideario del presidente. Basta recordar el almuerzo en el que recibió al entonces presidente Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner con la pregunta: ¿se viene el zurdaje? Durante sus dos mandatos, CFK no pisó el estudio de Mirta Legrand. Macri la recibió en Olivos la noche del sábado con la idea de hablar de su vida familiar. No obstante, la conductora, que parece haber registrado algo del clima social que en el gobierno niegan que existe, le deparó algunas sorpresas. Almorzando con Macri, la escena se armó al revés. En lugar de concurrir al programa de Legrand, la diva fue a Olivos, a la casa de los huéspedes, donde fue recibida por Macri y por la primera dama Juliana Aguada. También apareció la hija del presidente Antonia, de 5 años, sobre quien departieron amablemente. Contaron, por ejemplo, que los tres duermen juntos en la misma cama, pero la verdad le deparó al mandatario momentos que no se esperaba, como cuando hablaba de los piquetes. No perdamos el tiempo obstruyendo al otro, le dijo Macri. ¿Sabe la cantidad de gente que todos los días se levanta temprano y tiene que ir a su trabajo y le complica la vida?, se sumó Aguada. Yo creo que ustedes no ven la realidad, sentenció la conductora, y sus anfitriones se quedaron en silencio. La gente está muy quejosa. Macri cambió su expresión por un rictus y balbució. Si le estoy diciendo a usted que lo tengo claro, Legrand continuó sin prestarle atención. ¿Sabe cuándo creo que empezó? No quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz. Se hizo otro silencio. Macri, con las manos entrelazadas como un torniquete, ensayó un gesto compungido. Y fue difícil. Legrand no cejó. La gente empezó. Yo pagaba tal cantidad y ahora mirá lo que pago. Hay negocios que han cerrado, teatros inclusive. Hay gente que no puede pagar. Al nudo con las manos, Macri le agregó un suspiro y puso los ojos en blanco. Y sí, Mirta. Ella siguió adelante. ¿Sabés por qué? Porque no se hizo gradualmente. ¿No? ¿Cómo no? Lo que estamos cobrando de la electricidad es el 45% de lo que vale, afirmó el presidente. Subió el agua, el gas, la luz, siguió la conductora. Mirta, ¿escuchaste bien lo que te dije?, la retó Macri. Estamos ganando, pagando recién el 45% de lo que cuesta. Si no hacíamos esto, si no bajaba el nivel de consumo, íbamos a un apagón general. Pero si hay apagones, lo interrumpió Mirta. No, bajó muchísimo, 45% en estos 3 meses. Yo leo los diarios, veo la televisión. Yo tendría que ser tu asesora. No cometerías muchos errores, le dijo la conductora mientras Aguada forzaba una sonrisa. Pobreza cero, segundo semestre, que vamos a salir adelante. No, eso no es cierto. Yo dije que el segundo semestre, el correo, el 24 de marzo, a Bianca, le siguió enumerando la diva. Hay que tener fe y hay que ser positivos, le recomendó Aguada. Y que ya había perdido su sonrisa. No vamos a salir adelante solo con el gobierno que tenemos. Sí, pero muchos errores, insistió Legrand. Sí, pero ¿qué es un error? No es lo mismo cambiar un feriado que, dijo Macri. Yo creo que Durán Barba te asesora muy mal, le retó la conductora. Él te quiere, está enamorado de vos. Intentó salir de la situación Macri, quien le recordó a Legrand que fuera del aire en 2015. Ella le decía, vamos a perder, a estos tipos no los sacamos más. Ella le retrucó que ganó las elecciones ahí nomás. Jubilación mínima. Macri mostró una foto de Hiroshima con maestros dando clases después de la bomba atómica y que ya había difundido en su Facebook. Hay un conjunto de gremios que se oponen a una reforma de fondo, afirmó el presidente. Los gremios piden 38%. No sé cuánto piden, reconoció Macri, quien atacó a los gremios. Más de la mitad de los chicos que terminan el secundario no tienen el conocimiento mínimo de matemáticas. Estos señores siguen hablando y no hacen ninguna autocrítica. Se creen los dueños de la educación y han destruido la educación pública. Admitió que hay que reducir las licencias y el ausentismo, que es altísimo. Antes lo que hicieron fue regalarte el presidente y robarte el futuro, lanzó Macri sobre la pobreza. Mauricio, no les alcanza el sueldo para vivir, le retrucó Legrand. Más vale que no, son pobres por lo que les mintieron todos estos años, dijo Macri. Legrand le cuestionó la falta de capacidad adquisitiva de los jubilados. No pueden comprar los medicamentos, le dijo sobre la decisión del PAMI de recortar los medicamentos gratuitos. ¿Cuál es la jubilación mínima?, le preguntó. 9.000 y pico, respondió Macri. Desde detrás de las cámaras le gritaron que eran 6.000. No, no, 9.000, dijo el presidente, que bebió agua como buscando un respiro. 6.394, me dicen acá, el mínimo, le retrucó luego Legrand. Durante todo el día de ayer hubo un hashtag de Twitter. Son 6.390, Mauricio. La CGT no ha podido explicar por qué hace el paro. Los gremios son duros, no quieren sumarse a este cambio. No quieren colaborar, todo lo que hay que colaborar, afirmó Macri, quien indicó que no van a poder voltear el gobierno. Ayer le respondió el secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmidt. Macri, fueron los cientos de miles en la calle el 7M. Ahora, el 6A lo ratificaron muchos millones más, le dijo. Ayer Legrand aseguró haber pasado una noche linda, inolvidable. La verdad que Mirta Legrand, vieja fascista si las hay, te corra por izquierda, habla de que este gobierno está mucho, mucho más a la derecha de lo que nos imaginamos. recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Músicas paralelas para nuestro universo. Por la vida en nuestros territorios. Por el derecho a un mundo mejor. Por el derecho al agua limpia y no contaminada. Por el derecho a la tierra. Por el derecho al aire puro. Por el derecho a una educación intercultural bilingüe. Por el derecho a una cultura propia. Por el derecho al trabajo y a un salario digno. Mujeres y hombres, guarmis y chachas de todo Jujuy, salimos desde lo más profundo de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, y vamos a manifestar que no todo está bien en la tierra de los 15.000 años de historia. No permitamos que la mega minería nos quite el agua ni la tierra. Desde La Quiaca a San Salvador de Jujuy. Del jueves 16 al viernes 24 de marzo de este año. Por la vida en nuestros territorios.

Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. En el año del Ni Una Menos seguimos diciendo: basta de femicidios, basta de muertes por abortos clandestinos, basta de lesbo-homotransfobia, educación no sexista y laica, desmantelamiento de las redes de trata, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Estamos terminando ya esta emisión de Universo Paralelo por la 97.1. Hace un rato me escribía la Gaby Olga diciendo que estaba con Nicolás de la Lumbrera, que estaba descansando un rato en su casa. Intenté comunicarme, no pude, le mandé un mensaje para que se comunique ella. La idea era charlar con él antes de terminar este programa. Hice un rato de tiempo, no hubo caso. Así que quedará para hacer una nota grabada para una próxima oportunidad, seguro para el lunes que viene o este miércoles a la mañana que arranca nuevamente Radio Puente. Quizá estemos compartiendo un poco de lo que fue esta gran caminata que se hizo por la vida en nuestros territorios. Si yo fuera vos te estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. En otro orden de cosas, dentro de las actividades que se están realizando por el 24 de marzo, en el 41 aniversario del Día de la Verdad, la Justicia y la Memoria, el colectivo Ni Una Menos de Tilcara Maimará, del cual formo parte, está realizando una actividad en la Biblioteca Popular Mitre el jueves 23 del 3 a las 18 horas. Vamos a proyectar Mineritas, que es un documental de Leticia Orieta. El documental cuenta de la mano de sus protagonistas la vida de dos humildes trabajadoras del norte argentino, Josefina, que entre 1950 y 1970 fue ayudante de partera y delegada de las amas de casa en la mina Aguilar, y Damiana, quien desde niña trabajó en las minas de Bolivia y en los surcos del ingenio Ledesma como zafrera. A lo largo de sus vidas de mucho sacrificio conocieron de cerca a dos grandes dirigentes sociales, Abelino Bazán, dirigente gremial, y el médico Luis Aredes, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. Ellas, en sus relatos, mantienen vivas sus memorias y luchan porque se haga justicia. La película surge en el contexto del libro Rebeliones Mineras, lucha sindical en mina El Aguilar, Jujuy, de Delia Maisel, y quiere aportar la participación de mujeres en las luchas y mostrar su increíble fuerza de trabajo. Luego de la proyección darán testimonio compañeros y compañeras jujeñas sobrevivientes al genocidio de Estado en complicidad con la Iglesia y civiles y haremos un pequeño debate. Cerraremos con la lectura del documento que escribimos las organizaciones e instituciones independientes que conformamos el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimara y el porqué de nuestra necesidad de manifestarnos en esta fecha que es parte de nuestro calendario de lucha y hacer visible que las violencias que sufrimos las mujeres durante el golpe cívico eclesiástico militar del 76 nos siguen doliendo y por tal seguimos gritando juicio y castigo a los responsables, verdad, justicia y memoria. Nos faltan los 400 nietos y nietas que aún no conocen su identidad, 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presentes ahora y siempre. Camino hacia la puna, porque se durmió la luna en aquel frío arenal. Y le prometí taparla con la mantecha de lana que los collas bautizamos Barracán. Y le prometí taparla con la mantecha de lana que los collas bautizamos Barracán. Sé que la luna bajo del cielo porque quiere ver al dueño. Jujuy se inició la marcha de indígenas contra la megaminería, dice ANRED, que es la Agencia Nacional de Noticias en Redacción. Dice, pueblos originarios de Jujuy iniciaron una marcha en rechazo a políticas públicas, locales y nacionales que afectan a las comunidades y violan sus derechos. La movilización partió el jueves de Casira, atravesará diversos pueblos y culminará en un acto de protesta el 23 en San Salvador de Jujuy. El 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, se sumarán a la movilización convocada por los organismos de derechos humanos locales. Cronograma de la marcha. Dice la Agencia Nacional de Noticias Redacción, están acá abajo ahora mismo en el predio de Comparsa Los Caprichosos, abajo de la radio, en este centro cultural, y hace un rato cuando estaba preparando el programa, la producción, antes de las 6 de la tarde, bajé a tomar algunas fotos para publicar en la página de la radio, y en medio de esa situación, que no es tan común como en otras partes más altas de la provincia de Jujuy, que se vean cóndores volar. Estaban los pueblos al lado de un fueguito, al lado de la banda de sicuris tocando, y se acercó muy, muy, muy cerca de la comparsa. Yo no había visto hasta ahora, en 3 años y pico de vivir acá, un cóndor sobrevolando a los pueblos en lucha. Me pareció un hermoso gesto de ese cóndor acercarse a saludar. Así que escuchamos este guainito en voz de Bruno Arias para cerrar el programa de hoy. Se llama Cóndor Vuela. A través de tus valles, tus ríos yo puedo ver el sentimiento que hay en tu raíz. A través de tus horas, tus días yo puedo ver cómo muere de a poco el atardecer, el atardecer. El atardecer.